sábanas, una vez por semana les cambian las sábanas, o una vez por semana les cambian las toallas. O sea que el cadete acá, en realidad, viene a estudiar, nada más. No, claro. No paga nada, tiene una beca, que es una beca, no es un sueldo, son 5.600 pesos. Si ustedes me dicen, ¿se alcanza para vivir? No, obvio que no. Pero es una beca. La beca lo que tiene que hacer es ayudarlo a que el cadete pueda venir por medios públicos o como sea, a venir a estudiar. ¿Sí? Después acá el cadete se le da todos los materiales para estudiar, no pagan comida, no pagan uniforme, no pagan nada. Claro. También como decimos nosotros, les damos todo, pero también les exigimos bastante. ¿Cobertura ¿sí? médica de los cadetes? La cobertura médica la van a tener una vez que egresen, que es OSDE. Por ahora tienen un convenio que se hace con el gobierno de la ciudad, donde tienen una prioridad cuando van a atenderse a cualquier tipo de... Sí, lesiones físicas y todo. Tienen RT, o sea, si el cadete se lesiona en una actividad que es ordenada, tiene la RT, que lo cubre la RT, o sea que en eso siempre estamos tan cubiertos los cadetes. Está claro que si el fin de semana, jugando la pelota, se lesionó, sí, no, sí, lo va a cubrir. Pero sí, nosotros tenemos después la facilidad de conseguirle un turno en algún lugar. Pasó que cadetes que se han quebrado o lo que sea, que les conseguimos una placa, cosas que quizás se les hace mucho más difícil o tienen que esperar mucho más tiempo y por ende no pueden seguir con la capacitación, acá le estamos dando una mano para que puedan recibirse. Sí, sí, pero los auxilios sí hay acá. Acá sí, tenemos, bueno, hay una enfermería. Si apenas salieron ahí, hay una enfermería. ¿La limpieza del dormi? La limpieza del dormi, ¿de ellos, o...? Viene gente y limpia todos los dormitorios, pero si ellos se ensuciaron, van a limpiar. ¿Sí? Si ellos usan los baños y dejaron mojados, lo secan. Lo mismo que el comedor, las camas, y eso, las camas las hacen ellos. Las hacen ellos. Sí, no, él está preguntando por qué quiere mandar a sus dos hijos, dejarlos acá una semana, a los dos indios, te hacen revolución, los indios te revolucionan esto. El tema es, o sea, acá tratamos de que el cadete... esté mimado, por así decirlo, pero tampoco de todo, porque después se inserta la sociedad, ¿sí? Y nos pasa eso, acá tiene un grupo de nutricionistas que el cadete que está, se los pesa a todos, los primeros días que entran se los pesa, se les toma índice de masa corporal, los pliegues, si tiene mucha grasa, si tiene mucha masa muscular, ¿sí? Y en base ahí se les da un menú a cada uno de los cadetes. O sea, una dieta personalizada. Hay un grupo general, que es la mayoría, tenés el 90% que está en el general de la comida, donde tienen tres platos, una entrada, un plato principal y un postre, todos los días. Tienen desayuno, almuerzo, merienda y cena. Al que está excedido de peso se le da una dieta, al que está bajo de peso, porque nos está pasando que entran cadetes flacos, que, o sea, que de la vida los ha llevado que comieron poco y vienen muy flacos, se los da de comer para que suban de peso. Pero acá es como les decía, están remimados. Después llegan a la calle y la calle tienen que comer lo que puedan en el momento que puedan, con la plata que tienen. Entonces también tratamos de que no mimarlo del todo, porque si no viven una realidad. ¿Sí? ¿La comida es una comida saludable de alguna sí, manera? Sí, más que saludable. Está, por eso hay unos nutricionistas que miden la cantidad de calorías que tienen que comer por día. En un momento era todo medialunas. Y uno dice, che, buenísimo medialuna. No, la nutricionista dice, no, engordan. Y que, pará, dejá comerlos bien a los cadetes. No, pero después se te van a hacer gordos, la grasa. Bien, nosotros también entendimos que tenemos que tener cultura en la comida. Porque vemos eso, a veces uno ve los policías, son todos gordos y lo lleva a un problema, en detrimento de la seguridad, en detrimento de los ciudadanos, sí, de los compañeros, que si tienen que correr a alguien, y es un problema. Y el entrenamiento físico también, tenés que tener todos los nutrientes, vitaminas. Y se les exige, por ejemplo, los bomberos, vieron que Pablo, el subcomandante de bomberos, les explicaba que el bombero tiene más peso, que camina con más peso, el equipo es más. Bueno, ellos tienen una alimentación distinta, que es distinta, comen más que el resto de los cadetes, ¿sí? Tienen más colaciones durante el día que el resto de los cadetes. Pero bueno, por eso se hizo un estudio, los profesores de educación física anduvieron mucho tiempo con ese equipo, hicieron todos los ejercicios que tenían que hacer los cadetes como para ver qué calorías quemaban, qué más necesitaban, y bueno, y de ahí se hizo el menú con más calorías para los cadetes bomberos. Los cadetes, decís que tienen cuatro comidas. Si ellos quieren tener para la colación, quieren una galleta, una fruta, no, ¿por qué? Porque eso hace que acá empiece a haber comida dentro de los dormitorios. No traen nada afuera y no pueden traer. No pueden entrar. No, tienen, vieron que había máquinas que venden galletitas, sí, y demás. Porque si te hace un descontrol, que te aparece comida acá, que te aparece el fiambre, después te aparecen las ratas, te aparecen las cucarachas, te aparecen las hormigas. Claro. Y es un problema. ¿Es motivo de sanción, digamos? Totalmente. Totalmente. Acá los cadetes, como en mi época, quizás ya medio viejo, yo en la secundaria tenía amonestaciones, llegaba X cantidad de amonestaciones y me decían, gracias, te tenés que ir a otro colegio. Bueno, acá es igual. Acá hay un régimen disciplinario donde el cadete junta muchos deméritos, ¿sí?, o apercibimientos, ¿sí? Tiene que ir porque la conducta no es acorde a la que uno busca acá. Todo esto va apuntando a lo que el día de mañana va a ser como policía, que tiene que respetar las normas, tiene que hacer respetar normas, tiene que cumplir horarios, tiene que ponerse un uniforme como corresponde, un montón de cosas que, desde el uso del teléfono, que estamos todos cansados, y yo como también policía, de ver otros policías con el teléfono en la mano. Acá también tenemos un problema grave con ese, el uso del teléfono, que directamente, por ahora, los cadetes no pueden traer teléfonos celulares acá. Ah, no pueden tener, no, directamente. Por ahora, que está acá, no, no pueden tener. Necesitan llamar a sus casas, se les da todas las facilidades para que llamen. Necesita que sus familiares vengan a traer algo, vienen todos. Pero por ahora, o sea, todo va a ir creciendo. Después, más adelante, sí, tienen, van a tener acceso a sus teléfonos, tienen horarios por usar el teléfono y más. Pero es un tema que de a poquito tenemos que ir educando. No solamente formamos un policía, sino también que estamos educando a un ciudadano. Eso es básico. Patricio, ¿la gran mayoría son jóvenes? Tenés de todo. La franja de edad mayor está entre los 22 y los 25, 26 años. Después tenés el que, sinceramente, vino buscando un trabajo, porque sí, es alguien que tiene de 26 para arriba, que dijo, bueno, voy a buscar esto. Y tenés los jóvenes que recién salieron de secundario, que vienen con otra motivación y con quizás una vocación distinta. Habían hablado que son 1.700 cadetes, ¿no?, que conviven durante un año, sí, acá. ¿Hay un seguimiento psicológico? Porque son muchas personas y son sometidos a estrés físico, a estrés intelectual. Los cadetes, bueno, acá el cuerpo de cadetes está dividido en divisiones, compañías, secciones. Cada sección tiene 2/3 instructores. Cada sección son 60 cadetes. O sea que por cadete estás... cada instructor, 20 más o menos, ¿sí? Sí. Ese instructor, aparte de ser su instructor, su profesor, docente, es su tutor, ¿sí? Es el que está continuamente con el cadete hablando de problemas personales, las materias le está yendo bien, le está yendo mal, cómo estaba en casa, porque además acá tenés, como bien vos decías, chicos de 18 años que recién terminaron la secundaria con el chip de la secundaria, con chicos de 27 con hijos, con esposas, con problemas que te llega a eso. Entonces el instructor es tutor que continuamente está apoyando al cadete. Si el cadete necesita algún apoyo psicológico además, también se le da, ¿sí? Pero el primero que está ahí es el instructor, que va detectando un montón de cosas, ¿sí? Pero el cadete, como les digo, acá está más que contenido, y es a veces donde tenemos que ir viendo hasta dónde vamos, porque después el día de mañana la realidad en la calle es otra. Pero la última, en general, más o menos los que están internados, ¿vienen del interior, son de, o no? Hoy en día tenemos un 7% que son de capital, ¿sí?, de la ciudad de Buenos Aires, que es poco. La realidad es que el porteño no quiere ser policía. ¿Será que habrá más demanda para estudiar otra cosa o no les gusta ser policía? El grueso tenés un 80-90% que son del primer, segundo y tercer cordón del conurbano. Y después tenés salpicados de algunas provincias, 2 de Misiones, 3 de Chaco... Tenés un poco de cada lado. Tenemos unos 22 cadetes que son extranjeros, nacionalizados y demás. Hoy en día tenés italiano, brasilero, uruguayo, peruano, paraguayo, boliviano, venezolano, que vinieron en su momento, se nacionalizaron y hoy en día están acá para ser policía el día de mañana. ¿Cuántos hay? 22 más o menos. ¿Te gustó? No, ya le pinté, claro. Ahí. Y siempre, o sea, no. Que eso está bueno también, ¿no? Sí, que venga alguien de afuera, quería servir en nuestro país. Sí.